Del campo y de la ciudad, les saluda una vez más este miércoles 7 de octubre de 2015. En el calendario mexicano, a esta fecha corresponde el numeral Chicome Iscuintli, que es 7 perro. Chicome Iscuintli, 7 perro, un miércoles 7 de octubre de 2015. Y el día de hoy vamos a compartir pues bastantes materiales diversos, como son los materiales del semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, pero también a hablar acerca de ciertas acciones que se están llevando a cabo por parte de algunas empresas transnacionales que están armándose de valor para cuestionar a las personas, a los grupos, a las organizaciones, y me incluyo en este asunto porque nos llaman somos grupos ajenos a la propuesta transgénica y estamos en contra, pero ellos se armaron de valor, insisto, y se unieron varias instancias transnacionales, varias nacionales, obviamente todos pro-transgénicos, y están armando su estrategia para pelear contra las organizaciones que estamos en contra de los ojetes. Entonces, por ahí, en esas andamos. Y básicamente es esto. En la parte musical tenemos la música del grupo Semilla, que ya estuvieron aquí presentando uno de sus discos, el primero, supongo, creo que sí, y un segundo que quieren también presentar el día de hoy. Así es de que esperando a que estas jóvenes lleguen a plantear sus instancias musicales, suponiendo que lo hagan. Si no, pues aquí traemos el material de la primera grabación. Así es de que nos vamos a ir de la primera en adelante. Por favor, Lolito Núñez. Por cierto, ni nos presenté al equipo del día de hoy. Raúl Núñez, ya lo comenté, está en la ingeniería, en los controles técnicos, en que el programa salga correctamente desde la parte técnica. Y así aquí yo me pongo a balbucear o a repetir cosas, pues eso sí es responsabilidad mía, no de Raúl Núñez. Juan Antonio Vázquez, esperemos que venga a apoyarnos en los teléfonos, como lo ha hecho ya, me comentaba la otra vez, ya va a ser 6 años que nos hace este gran paro, y gratis, lo hace de manera solidaria. Sergio Canales, esperemos que esté mejor, ha estado medio bastante mal de salud, y pues a ver si llega en la asistencia de producción. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Damos inicio a este programa en la parte musical con el grupo Semilla, y esto es Celoso. Por favor, que cuidar los espacios, los derechos humanos, el maíz mexicano, el maíz nativo, lo que nos hace posibles como país. Porque le comentaba que se está armando toda una coalición de transnacionales, más nacionales, más instancias variopintas en contra de los transgénicos. Le llaman algo así como, aquí tengo el dato más preciso, a la Alianza Pro Transgénicos. Ya es toda una campaña lanzada por esta alianza, en el que hay varias personas e instancias, como decía en un rato, y están iniciando toda una promoción del, a través de pósters y en el metro, hágame el favor, en el metro pósters que digan, que dicen, yo digo sí a los transgénicos y tú, y firma la neta de tu planeta, que es, entre otros, participa Agrovio. Ahorita voy a dar más datos sobre eso porque están en el marco del semanario, pero también diré que está en el consignado por Silvia Ribeiro, que escribe los días sábados en una seccioncita, y en esta sección dice que solo 6 empresas: Monsanto, DuPont, Pioneer, Syngenta, Dow, Bayer y BASF, controlan 65% del mercado global de semillas comerciales, 75% el de agrotóxicos y 75% de su investigación y desarrollo en el sector privado. Juntas, estas 6, solo estas 6, controlan 100% de las semillas transgénicas comercializadas. Es el dato que nos da Silvia Ribeiro en este documento, escrito el 3 de octubre pasado. Bueno, habla de toda esta situación, de esta pues defensa que tienen, como ya vieron que ya son más de 2 años en que las instancias civiles, tanto organizaciones como individuos, se ampararon ante la persistencia de las transnacionales para producir maíz transgénico de manera ya comercial. Entonces no lo lograron, y en 2 años, y ya están ávidos, ya necesitan entrarle al negocio, porque si no, ¿qué? No lo harían. Y en México, centro de origen del maíz, dice Silvia Ribeiro, estas empresas no se conforman con porcentajes aún mayores en la medida que la media global. Monsanto y DuPont ya venden 95% de las semillas de maíz híbrido y van por más. Y aquí, como en el mundo, la mayoría de las semillas y variedades siguen en manos de los campesinos, sus creadores, que producen, nuestros hermanos campesinos, alrededor del 55% del maíz que se consume en México. Y ahí tienen también para vender, no nada más para consumo y autoconsumo. Por eso, las empresas quieren avanzar sobre ese sector, contaminándolos con transgénicos, sea contaminándolos o haciendo que pierdan sus semillas, haciéndolos adictos a híbridos y agrotóxicos. Ambos son negocios para las mismas compañías. Varias de estas empresas lanzaron una alianza pro transgénicos, lo que les estaba yo comentando, así se llama. Y esto es con el objetivo de manipular la opinión pública, intentando cambiar su imagen de meros conquistadores comerciales a la de actores sociales. Viendo la lista de sus aliados, queda claro que los beneficios o los beneficiados con estas semillas Frankenstein son ellas y unas pocas megaempresas más. Las mismas que están transformando al país en una en un gigantesco comedero de comida chatarra y basura, en desmedro de los alimentos sanos y frescos de las comunidades, campesinos y culturas que los producen y de la enorme riqueza y diversidad culinaria y cultural del maíz. Los transgénicos no son para alimentar a personas, se producen mayoritariamente para forrajes industriales de cerdos, pollos, vacas y demás criados con, por grandes empresas en confinamiento, condenados desde el nacimiento hasta la muerte a vivir así, hacinados, bajo el efecto de antivirales, antibióticos, insecticidas, convirtiendo en centros de producción de enfermedades, como ya lo vimos, la gripe porcina y aviar, con alta contaminación de agua, suelos y aire. El resto va para comida industrial cargada de residuos de agrotóxicos que no alimenta, sino que produce obesidad y diabetes en una gama de productos industrializados, muchos de los cuales, salvo por la imagen en el empaque, serían irreconocibles como comida. Entonces, esta nueva alianza pro transgénicos en México está constituida por representantes de los mismos rubros, los que ya comentábamos: Monsanto, Syngenta, DuPont, Pioneer, Dow, Bayer y otras presentaciones de sí mismas, de las mismas, como agro, bio, perdón, es, va junto, agrobio o agrobio, asociación civil, cuyos miembros son esas empresas, y también la Asociación Mexicana de Semilleros, asociación civil, donde estas mismas dominan junto a 19 asociaciones esta cuestión agropecuaria. También hay comerciantes de agrotóxicos, fabricantes de forrajes, la ANTAD, tiendas de autoservicio, donde nuevamente se hace negocio vendiendo comida industrializada y chatarra. La repetición cruce y cruce de miembros y patrocinios de esta alianza es nutrido. Ya para concluir, unos datos más. Es cínico que estas empresas digan que México podría ser autosuficiente plantando maíz transgénico, porque ya importa la tercera parte de su consumo nacional de maíz. Afirmación que usan mucho, pero es falsa. México importa efectivamente aproximadamente 10 millones de toneladas anuales de maíz amarillo, sobre un uso de maíz en territorio nacional de unas 30 millones de toneladas. Pero aunque este maíz entre al territorio, no es para consumo nacional, sino para el negocio de empresas transnacionales. Bueno, más adelante nos dice que además de todo este negocio, todas estas empresas, después de desmantelar la Conasupo, empresas como Cargill, Corn Products International, ADM, y grandes engordadores de animales y fabricantes de raciones, pasaron a controlar las importaciones de maíz y lo compran donde está, donde este le sea más barato, que es en Estados Unidos, por subvenciones y volumen. A productores nacionales de maíz muchas veces les queda producción sin vender, e incluso se exporta maíz desde México al mismo tiempo que se importa. Así es como cierra Silvia Ribeiro con el siguiente fraseo. Se trata, dice Silvia Ribeiro, insisto, de todo lo contrario de autosuficiencia. El objetivo de estas empresas es industrializar todo, terminar con cualquier producción sana e independiente de alimentos, para controlar ellas desde las semillas hasta los supermercados. Hacia allá quieren ir con esta alianza pro transgénicos y pro industria y pro todo procesado. Eso es lo que, la tragedia que estamos compartiendo actualmente. Y pues sí, nos quejaremos, seguramente habrá que organizarse para exigirle al metro, pues, ¿qué les pasa? A menos de que les estén pagando una la nota de por la promoción que están haciendo en pro de los transgénicos. Así está la cosa, de esto seguiremos hablando, pero vamos a pasar a nuestra sección de cápsulas del Morral Campesino. Por favor, Rulito, el Morral Campesino, ya estamos en, ya te pasé el disco, y estamos ya en la parte de los de cómo ha venido funcionando algunas de las propuestas tecnológicas que yo quería yo poner. Ya no me va a dar tiempo, pues es un poco largo, pero compartir la visión de cómo le funcionó a una familia y una señora que probó algunos de los elementos de manejo campesino de plagas y enfermedades, y le está funcionando. A ella sí le funcionó. Vamos, por favor, Raulito, a esto que son, cómo le funcionaron a esta compañera los líquidos y abonos naturales. Por favor. A mí me funcionó líquidos y abonos naturales. Doña Ermelanda Chino forma parte de un grupo de mujeres de la comunidad del Jagüey. Ella nos platica por qué empezaron a usar el líquido sulfocálcico y el caldo de costamal para controlar algunas plagas en sus cultivos. Ajá, ¿por qué? Porque ha habido mucha plaga en lo que es más en otros años. Pero hasta ahorita, pues la plaga se ve que ya hallamos resultados de cómo irla controlando. ¿Por qué? Porque en una parte, como le explico, en una parte que le echamos el líquido, pues sí, la milpa se compuso, quedó bonita. Se veía más tiernita, más verde. Y en donde no tuvo líquido, pues allí no. Allí quedó chiquitita la milpa y no creció. Sino que luego se la empezó a comer el animalito abajo, dicen que es en la raíz, se la come. Y sí, porque la milpa ya no creció, sino que quedó chiquitita. Hasta que agarraron y le fueron a echar el líquido, y le fueron a echar el polvo, ya se enderezó la milpa otra vez, se compuso, y ya empezó a crecer, empezó a jalarse. Y si la hubiéramos preparado luego junto con la otra, pues hubiera crecido, igual no se hubiera descompuesto la milpa, pues, al contrario. Pero nosotros no, pues quisimos ver la diferencia. Ajá, y sí, pues la vimos, porque sí, pues fue verdad, o es verdad que el líquido sí, de que es bueno, porque hubo diferencia. Este grupo de mujeres también comenzó a experimentar con abonos naturales. Y pues lo del fertilizante también, en donde tuvimos fertilizante de criollo, pues allí es donde la mazorca también se dio más grande. Y en donde no, que la mazorca también no se da igual, está chiquitita. ¿Por qué? Por falta de atención, pues, ¿verdad? Ajá. Por falta de no echarle lo que es el criollo, pues. Sino que pura cosa química, pues, le echábamos. Y ahorita, pues, ya no. Ahorita ya estamos viendo que sí funcionó y lo vamos a seguir preparando. Ajá. Vamos a seguir luchándole, pues. No comemos cosas que son de fertilizante, de que ahora sí, ¿verdad?, que vamos a andar comprando. Pues no, lo podemos hacer aquí también nosotros. Podemos preparar ese fertilizante. Y en eso nos ayudamos mucho, porque ya no andamos comprando en las tiendas. Ya eso es, ¿verdad?, que nada más de prepararlo y utilizarlo, pues, en las plantas. Ajá. Pues yo eso les diría, ¿verdad?, que sí, que es bueno. Y pues en cualquier planta podemos utilizarlo, podemos ocuparlo con confianza, que no nos pasa nada. El líquido igual, no es para que se envenene uno, ¿verdad? Que se va uno a envenenar así como con el otro, que es químico. Este no. El otro es para pajón, pero más no es para plaga. Ajá, y este, pues, lo que salvamos es la planta, no pajones. Y lo otro, pues no, lo otro es para el pajón, para que la milpa tenga lo limpio. Pero, pues, ¿qué pasa? La plaga ya la tiene ahí abajo y ya no le sirve también. Ya le sirve el líquido que le echamos arriba en la velillita. Eso sí le sirve. Uh-huh. Y eso sí es bueno. ¿Sí? Porque, pues, la salvamos. Y de ahí tenemos la mazorquita. Porque si nosotros seguimos echando el químico, pues no, pues, no nos ayuda. Ajá. Uh-huh. No nos ayuda y pues la milpa se la acaba la plaga, ni por más. Y sin embargo, ¿verdad? Si nosotros agarramos y la preparamos luego, pues ya no hay plagas. Ya evitamos eso y la milpa es que crece bonita, crece tiernita, crece bien verde. Y pues hay que seguir trabajando con esos líquidos. ¿Sí? Que es lo que hacía varias gente, ¿verdad? Agarraba y le echaba el líquido del que venden en Chilapa. Y yo les decía yo a las compañeras, le digo, ustedes qué reniego, qué negocian con ir a traer un líquido que les cuesta mil y tanto y que si ya no les sirve, si el mal va desde la planta para arriba. ¿Y qué le van a hacer a eso? A ver, pues no, le digo, no nos conviene comprar ese líquido. Pues por ahora hay así lo que Dios diga. Porque si Dios dice, no les voy a dar de comer este año, no nos va a dar, y aunque gastemos más de lo que no tenemos. Pues sí, y entonces yo, como les dije, les digo no. Y pues hasta ahorita sí, paró el daño. Ya no ha habido eso. Pues ahora sí que es todo lo que yo les puedo decir, ¿verdad? En mi persona. Que sí, pues me funcionó, pues. Ajá. Vamos a seguirle. Pues ahí está, es la palabra de las personas que han utilizado estos métodos, métodos sencillos de manejo de plagas y enfermedades, y pues han resultado hasta fortalecidas sus cultivos allá en la región centromontaña, aunque este mismo cuestiones pueden ser replicables. Todos estos programas que organicé para compartir a través del programa están en video también, y muchas personas a través de visualizar estos materiales o escucharlos han hecho sus experimentos, y esto ya se está propagando, así como los transgénicos se propagan para mal de nuestro maíz, así también se propaga, yo diría que para bien, todo el rollo del moral campesino. Pues que son propuestas para mejorar la vida en el campo, la producción y la salud y la comida sana. Ya van a ser las 5:29 y vamos a escuchar otra piececita. A ver, vamos a la 3, por favor. Este es el grupo Semilla, antes de pasar a nuestro semanario. Por la paz con justicia y unidad, por favor, Rolito. Pues esta pieza que escuchábamos es la guanábana. Chupa y rechupa. Y el disco es el primer disco del grupo Semilla. Me apuré a sacarla para poder compartir una llamada que acaba de entrar y posteriormente pasar a nuestro semanario. A Arturo Hernández, del Movimiento Democrático San Lorenzo, Tezonco, manda saludos. Hola hermanos, ¿cómo están? Con mucho gusto los saludo. ¿Qué les pasa al pueblo de México? Se pregunta. ¿Por qué no despiertan? O despertamos, ¿por qué le gusta que lo engañen? Ahora resulta que el señor se va de viaje a Europa con una gran comitiva, al estilo de López Paseos, y decía cuando regresaba, fuimos a estrechar lazos de amistad, y la gente, reunida en el Zócalo, se desmayaba gritando y aplaudiendo a López Mateos, en este caso, le puso Arturo Hernández López Paseos. Ah, pero ahora usa la noticia y la hacen sensacional, como la huida del Chapo Guzmán, que dejó un túnel. Dice Arturo Hernández que dejó un túnel, un colchón lleno de millones de dólares. No sé dónde sacó ese dato, pero lo paso tal cual. También comenta que al Santo Papa nos traerá millones de bendiciones y consejos para dejarse de ser pobres. Y la vida sigue. Levanta los brazos a la vida y ponte a trabajar, que del cielo nada te va a caer, sugiere Arturo Hernández. También nos llamó Delfina Reyes. Escuché lo de los insecticidas naturales, pero lo dijeron muy rápido. Quisiera dijeran de nueva cuenta la información, cómo se hacen, y los datos del video mencionado también. Gracias. Bueno, este es un video que se llama, es una serie de videos, una cajita que contiene 5 DVDs y que agrupados en diversos temas. Uno de ellos es el manejo campesino de plantas, de plagas y enfermedades, y este lo puede preguntar al GEA, Grupo de Estudios Ambientales, al teléfono 56 17 90 27. Repito, 56 17 90 27, y ahí le darán la información. Gracias por llamar, Delfina. Isaac Cruz Verdín, un saludo y abrazo a todos. En el Consejo de Radio Participantes estamos preocupados por la salud de Sergio. Deseamos se recupere pronto. Pues sí, también nosotros estamos preocupados también porque los políticos hagan de la Suprema Corte otro cochinero, para regadas hasta con el Mediano Morazo. Medina Morazo. Medina Mora. Ni cuotas ni cuates, opina Cruz Verdín. Y ya son 5 de la mañana con 39 minutos, momento para pasar a nuestro semanario. Por favor, Raulito. Damos inicio a nuestro servicio de semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 30 de septiembre, Abarca, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, mintió siempre. Hace un año dijo que estaba dormido y que no supo nada acerca de los normalistas, pero, dice la nota, el señor, el exalcalde, estuvo al tanto de la agresión a los normalistas, ya que las investigaciones de la PGR revelan que estuvo al tanto de lo que ocurría, y mientras le ocurría esto a los estudiantes de Ayotzinapa, agredidos por policías y miembros de la maña de Guerreros Unidos, declaró que nunca se enteró de nada. Él no se enteró, Había estado, fue a comer tacos y luego se fue a dormir, pero no supo nada, dijo. Así es que ya lo cacharon. La nota es de Gustavo Castillo, Alonso Urrutia y Jesús Aranda. Y la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó de tragedia de derechos humanos el caso Ayotzinapa. Esta comisión no es la misma que la de expertos que también están haciendo su trabajo por parte de esta comisión. Esta es otra misión sobre derechos humanos más ampliamente. Y sin embargo calificaron la tragedia de Ayotzinapa como una tragedia de derechos humanos. Acuden a la normal Raúl Isidro Burgos a un encuentro con familiares de las víctimas y les expresaron: los apoyamos en la búsqueda de justicia. Se los expresó la coordinadora de este grupo que vino de la Comisión Interamericana, Rosmarie Bel-Antoine. La nota es de Sergio Ocampo Arista. Organismos no gubernamentales exponen a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la crisis de derechos humanos que vive el país. Hay una probada incapacidad de autoridades para sancionar violaciones a garantías, señalan, y entregan un documento con propuestas para poner fin a la impunidad en la materia. Plantean que se elimine el fuero a servidores públicos que ha sido mal utilizado. Y pues esta es una propuesta de diversas organizaciones no gubernamentales mexicanas. La nota de Alma Muñoz. Y el Día del Maíz, el pasado 29 de septiembre, se transformó de vino en agradecimiento a campesinos que aún hoy en día continúan la siembra y mantienen mucho de la alimentación que consumimos una buena parte del pueblo de México, los que compramos directamente a productores campesinos. El eje del festejo fueron las mazorcas de colores y los elotes que estuvieron ahí probando. Esto es una celebración que se hizo en varias partes del país. Aquí en México fue en el Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también Greenpeace y otras organizaciones se reunieron en frente a la sede del Poder Judicial de la Federación. Esto es lo que nos dice, ahí se ven muy felices junto con varios actores y músicos. Y la nota es de Angélica Enciso. También, junto a esta nota del agradecimiento a campesinos que continúan la siembra del maíz, y Monsanto, contrariamente a esto, impulsará, dice la nota, Monsanto, uso de semillas híbridas. Para impulsar el uso de estas semillas en el sur-sureste del país, Monsanto invertirá, pobrecitos, 1.5 millones de dólares en asesores técnicos para apoyar a los campesinos dispuestos a dejar las semillas criollas. Si es nuestra gran valor, se afirma que se va a pasar de una producción que ahorita está de 2.5 toneladas a 7 toneladas por hectárea, dijo un tal José Tiburcio, director de Transformación Agrícola de Latinoamérica de dicho corporativo. En esta reunión, 90% de los productores que en promedio tienen entre 2 y 5 hectáreas utilizan semillas criollas, y bueno, Monsanto quiere que usen las suyas, las híbridas. No está firmada esta nota, pero probablemente sea también de Angélica Enciso. El jueves 1 de octubre, patrullar sin enfrentar a los estudiantes fue la orden que se les dio a los militares ese 26 de septiembre patético en Iguala. Tanto ejército y marina tenían presencia en varios sectores allá de esta ciudad, y sin revelar nombres dan a conocer testimonios del 27 Batallón de Infantería, que conoce también en Iguala, y son con algunas de las personas, de los militares que quiere entrevistar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero pues no les dan chance. La nota de Gustavo Castillo, Jesús Aranda y Alonso Urrutia. Y quedan impunes 9 de cada 10 delitos cometidos en México en el año 2014. 9 de cada 10 delitos cometidos en México quedan impunes. Delitos como extorsión, asalto y fraude fueron los más comunes en ese año de 2014. Por falta de confianza de autoridades, solo se denuncian 7.2%, 7 de cada 10 se denuncian, dice la nota de Juan Antonio Zúñiga. Debe combatirse concentración extrema de riqueza y poder, dice organización no gubernamental inglesa. En América Latina y el Caribe alguien puede ganar hasta 16.000 veces más que otra que gane el que gana el mínimo. De seguir esta tendencia, en 8 años el 1% de la riqueza estará acaparada por una en 8 años el 1% acaparará más que el 99% de toda la población. Una de cada 99 acapararán esta porcentaje de riqueza y poder. Esto contribuirá a un aumento exponencial del número de personas pobres, expone el informe Privilegios que niegan derechos, desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe, producido por la organización Oxfam. La nota de Angélica Enciso. El viernes 2 de octubre, no se olvida, cuando ocurrió lo de los normalistas, se rompió el silencio. Estos son testimonios de gentes que le secuestraron familiares allá en Iguala, antes de la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa. Parientes de más de 500 desaparecidos se organizan para buscarlos allá en Iguala. Y aunque reciben aún amenazas de muerte, todas las semanas se reúnen para intercambiar información y dicen que cuando ocurrió lo de los normalistas se rompió el silencio. No volveremos a callar, dicen los familiares de más de 500 desaparecidos en nota de Blanche Petrich. Y son contradictorios los reportes de la Policía Federal y el Ejército la noche del ataque. Según el expediente, 28 militares registraron la agresión a normalistas. Sin embargo, en el caso de la Policía Federal se limitó a pedir informes al jefe de seguridad municipal. Los soldados sí fueron al Hospital Cristina porque les habían dicho que había sujetos armados y lo que había eran estudiantes heridos. Algunos de ellos. La nota de Gustavo Castillo y Alonso Urrutia. Familiares de desaparecidos cuestionan la estrategia de búsqueda del gobierno. Critican declaraciones del subprocurador de Derechos Humanos de la PGR y preguntan cómo le van a hacer para encontrar a desaparecidos si no son capaces de identificar cadáveres que mandan a las fosas clandestinas. No nos importa que hagan monumentos ni que nos den indemnización, reprocharon los padres y madres de familia al funcionario. La nota de Alma Muñoz. Y demandan ante el Senado cancelar la construcción de la termoeléctrica en Huesca, del estado de Morelos. Ejidatarios y comuneros están dispuestos a enfrentar a la fuerza pública, dice el nieto de Emiliano Zapata, Jorge Zapata. Las organizaciones de Morelos cuentan con el apoyo de otras entidades del país, asegura, y la nota es de Víctor Ballinas y Andrea Becerril. Superan las remesas, los ingresos petroleros y los de turismo, de acuerdo con el Banco de México. Son los que se van, nuestros hermanos que se van a trabajar de gabacho y traen lana. Pues este es el dinero con el que es México está sobreviviendo. Dice también que en El Salvador ocurrió lo mismo, pero había guerra. Aquí en México se supone que no la hay y está ocurriendo lo mismo. Superan las remesas, los ingresos del petróleo y el turismo. La migración a Estados Unidos comenzó a despuntar de nuevo después de varios años. Esta es una nota de Roberto González Amador. El sábado 3 de octubre, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional ordenó investigar lo ocurrido con normalistas de Ayotzinapa un año después, y testificó un médico de hospital privado al que acudieron esa noche los estudiantes. También interrogaron el médico lo interrogaron en el 27 batallón sobre el proceder de militares con los jóvenes, y un capitán de la Sedena se disculpó por los estudiantes por si acaso fueron tratados como delincuentes. No solo tratados, fueron asesinados y desaparecidos algunos de ellos. 43. Jesús Aranda, Alonso Urrutia y Gustavo Castillo firman la nota. Y Gabino Cue rechaza negociación mientras maestros paran labores y bloquean carreteras. Desde las 10 horas de la mañana, miles de afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación esperaron la llegada del gobernador al Zócalo. Este rechazó la negociación. Sin embargo, hubo represión, órdenes de arresto y descuentos que, dice la coordinadora, no detendrán exigencias de una mesa de diálogo, dicen en nota de Jorge Pérez y Diana Manso. El domingo 4 de octubre, proyecto de ley sobre desaparición forzada plantea crear un sistema de búsqueda. Tanto organismos no gubernamentales como autoridades alistan iniciativas ante las fallas en el proceso de localización. Este proyecto propone elevar las penas a responsables de este ilícito, es decir, la desaparición forzada, y elaborar un registro nacional de víctimas. Pues todo queda por lo visto en proyecto. Uno muere de tristeza al no encontrar a su gente, dijeron, y las notas son de Fabiola Martínez y Alma Muñoz. Y el cártel Guerreros Unidos operaba con 4 células, incluidos policías y bomberos, allá en Iguala. Según declaraciones de detenidos, todos eran coordinados por Abarca, que no se enteró de nada ese día, dijo. Y hasta elementos de Protección Civil reportaron sobre los movimientos de normalistas de Ayotzinapa. Pues estas son las notas de Gustavo Castillo, Alonso Urrutia y Jesús Aranda. El lunes 5 de octubre, la protección de áreas naturales quedará solo en el papel debido al recorte que se piensa hacer. Se supone que estamos apretándonos el cinturón, pero va a ver los datos que trae una de las notas que próximamente leeré más adelantito, en donde se habla del dispendio en las cámaras, en el poder legislativo. Así es de que las áreas naturales quedará su protección solo en el papel debido a este recorte. México incumple la Convención de Diversidad Biológica, de la que será sede, dicen expertos, y la nota es de Angélica Enciso. Miles de agricultores en riesgo si liberan permisos de soya transgénica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará discusión de impugnaciones por autorizaciones a Monsanto. Advierten riesgo de incluir OGMs en exportaciones en Europa. 7 de cada 10 consumidores lo rechazan a los transgénicos. 7 de cada 10 consumidores. Aquí en México ni sabemos qué estamos comiendo. México es el 6º productor mundial de miel. Y la 4ª parte se produce en la península de Yucatán, pero también se produce la soya transgénica que está contaminando estos territorios. Los productores sostienen que se viola el derecho a priorizar la salud sobre la tecnología, nos dice esta nota, que tampoco está firmada. Pero junto a esta viene otra que es sobre las transnacionales que están promoviendo su alianza pro transgénicos. Estas transnacionales en alianza promueven campaña contra grupos antagónicos, de los cuales seguramente este programa será uno de ellos. Amenazan la biotecnología, acusan a estos cuates de la alianza pro transgénicos. Son 19 investigadores y agricultores, algunos cuantos agricultores industriales. Ya leí un cacho, de lo cual ya no voy a repetir, pero diré quiénes son esta alianza: Agrovio, Monsanto, Syngenta, Pioneer, Dow, AgroScience y Bayer, y también el Consejo Nacional Agropecuario, la Asociación Nacional de Tiendas y Autoservicio y Departamentales. Esto es lo que nos dice, y están también ya ubicando sus carteles en contra de nosotros, de los antagónicos a los ojetes, en el metro. El metro es de todos, les recordamos. Bueno, esta nota sí la firma Angélica Enciso. Y el día de ayer, martes 6 de octubre, persiste una grave crisis de derechos humanos y el gobierno lo niega. Más de 100 organizaciones suscriben una carta al alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas y le solicitaron que asuma una posición proactiva en el monitoreo de violaciones a derechos humanos en el país y en el señalamiento público a las obligaciones del Estado en la materia, y que asimismo fortalezca las labores de su oficina en materia de protección de los derechos humanos en México. La nota de Miro Olivares. México es lugar de origen, tránsito y destino de víctimas de trata. Esto lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es el tercer negocio ilícito más lucrativo a escala global, pero es uno de los lugares de origen, tránsito y destino de víctimas, nuestro ex bello y pacífico país. La nota de Ángeles Cruz Martínez. Y en medio de secretos firman en Estados Unidos y 11 países el acuerdo transpacífico. No dejaremos a países como China escribir las reglas de la economía global, dijo Obama, que prefiere escribirlas él. Se congratula Peña Nieto del pacto comercial, pues traerá inversiones y empleo bien remunerado. ¿Ya habían oído esto anteriormente? Se eliminan más de 18.000 impuestos a mercancías procedentes de Estados Unidos. Buen negocio. La nota de Reuters, AP, Notimex y AFP. Última nota antes de despedirnos de este servicio. Permisos para sembrar soya transgénica desaparecieron hectáreas de selva virgen. Esto no tiene ni 3 años y se habla de 253 mil hectáreas de soya transgénica en la península de Yucatán, y esto está podrido de raíz, objetan a Monsanto en la península de Yucatán. La autorización de Zagarpa no fue sometida a consulta de las comunidades, dice esta nota de Matilde Pérez. Con esto damos por concluido nuestro servicio. Zapata y Flores Magón viven en el campo y de la ciudad. Pues ya son 6:00 a.m. con prácticamente 3 minutos. Me pasé tantitito con el semanario porque se me traspapeló una nota que voy a sintetizar, no la encuentro. En la Cámara de Diputados se repartieron 50 comisiones. Cada encargado de cada una de estas 50, algún diputado, tendrá derecho de utilizar algo así como entre 30 y 40 mil pesos al mes, además de coche, además de celular, además de en el año 5 banquetes, dice la nota, y también disponibilidad para vuelos redondos para que hagan sus cositas ahí en el... De todas maneras ni aparecen en las fotografías. Quién sabe para dónde se va este dinero cuando más lo necesita México. Se supone que hay que apretarse el cinturón, pero esto es una burla la que nos están haciendo. Ya son 6:04 a.m. y antes de irnos a un corte musical, tenemos más llamadas. Delfina Reyes, ¿pueden repetir los datos de contacto? Claro que sí, el teléfono de GEA, que significa Grupo de Estudios Ambientales, es el 56 17 90 27. Repito, 56 17 90 27. Si no lo pudo apuntar, se lo voy a dar a Juan Antonio para que lo pueda tener en la mano. Él está atendiendo las llamadas. Mario García, envío un saludo al programa del campo y de la ciudad e invito a los radioescuchas al 7º Festival de Medicina Tradicional y Herbolaria Juan Badiano y Martín de la Cruz en Xochimilco 2015. Esto será los días 16, 17 y 18 de octubre en la explanada delegacional. Para más información se puede consultar en Facebook Cultura Autóctona Xochimilco o Festival Cultural Autóctono Xochimilco. Para mayor información sobre estas actividades en Xochimilco, puede usted llamar al teléfono 55 28 06 38 41. Repito, 55 28 06 38 41. Es un celular. Ángela Silva, hace un rato dijeron el teléfono de GER. ¿Lo pueden repetir, por favor? ¿Cómo no? También esto va para la otra compañera, Delfina Reyes, que pidió que lo repitiéramos. Ahí le va. 56 17 90 27. Repito. 56 17 90 27. Grupo de Estudios Ambientales. Marina Gómez pregunta, ¿las notas que están leyendo son del periódico La Jornada o de qué otro para comprarlas y darle seguimiento? Pues cada semana, los miércoles, paso un servicio de recopilación de notas, nada más de La Jornada. Es demasiado papel el que hay que estar leyendo, no me dedico a eso. El trabajo es nada más consignar para aquellas personas que no lograron alcanzar a comprar el periódico o prefirieron comprar tortillas, y pues por eso los he estado repitiendo. Cada año hago una consulta con el auditorio para poner a consideración si sigo con el Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. Cada vez me dicen que sí, que es pertinente, entonces seguiré. Así es que sí, la respuesta es un solo periódico, es La Jornada, no leo otro, de repente algo de notas que aparecen en internet, pero nada más. Eso es, Marina. Sergio Garzón saluda al programa deseando la recuperación de Sergio Canales. Quiero recomendar la visita a la Semana Nacional del Emprendedor, que se está llevando a cabo hasta el día sábado 10 de octubre en el Distrito Federal. Existe temática relacionada al campo que puede ser de interés al radioescucha. Hay camiones gratuitos de ida y vuelta que salen de Metro Auditorio Barranca del Muerto, Chapultepec, Constituyentes, Observatorio y Tacubaya. Y saludos a su tía Adelita, que nos escucha en Nochistlán. Gracias, saludos, Sergio. Y a la tía Adelita, Felicitas Perfecto, está preocupada por la salud de Sergio, sin embargo, pues invita a un día de guapango en el Parque Cañitas, el sábado 10 de octubre a las 11 de la mañana. Este parque está a la salida del Metro Popotla, en la Avenida México Tacuba. Estarán los grupos Nobleza Huasteca y Tordo Hidalguense, entre otros grupos. Entrada libre, creo que son los que han venido a tocar en el aniversario del programa. Y bueno, Sergio se reporta bien, afortunadamente, dice. Que mañana seguramente estará también bien, esperemos. Y dice que habrá un homenaje a Ernesto Guevara, el Che, con invitados en vivo. Gracias por su interés, es lo que nos dice Sergio. ¿Qué es de ese, por qué tiene el Che? ¿Por qué mañana? No te oigo. Ahorita me lo platicas, pero eso sería mañana. Y si lo quiere usted escuchar, hágalo. ¿Quieres aclarar? Recuerdo de su asesinato y es el día del guerrillero heroico con ese motivo. Ahora, es mañana el día. Mañana. 8 de octubre. Muy bien, pues mañana se va a presentar esta temática. Y vamos a pasar a la música. Veo que no llegan los invitados a participar en la parte musical, que son el grupo Semilla. Iban a venir a compartirnos un nuevo material, pero no parece que lleguen. Me dice Sergio que quizá ya vayan llegando. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a la número 5. Por favor, Raulito, en lo que a ver si llegan los compas. Estoy Pues esto fue el primer disco, el disco verde del grupo Semilla, que finalmente sí están aquí, invadiendo la ciudad, invadiendo Radio Educación con el segundo trabajo del grupo Semilla. Estábamos empezando a comentar qué onda con este nuevo material, pero antes de entrar a esto se me quedó unos datitos y ya paso a presentarlos a los compañeros que vienen. Una de esas, el otro compa llega ahorita. Es rápido, es una nota de Pedro Miguel, escrita publicada el día de ayer, martes 6 de octubre. Solamente voy a leer una partecita de esto, porque esto a propósito de que México salió, el gobierno de México salió con que como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vinieron a ver y a revisaron y nos balconearon y dicen que no es cierto, que aquí no se lastiman los derechos humanos, dice el gobierno en voz de Campa Cifrián. Y dice que las instituciones de fuera no sustituyen a las mexicanas, porque las soluciones de fuera son salidas fáciles que conducen al fracaso, dicen. La historia también acredita que las soluciones del país las tenemos que encontrar los mexicanos. Pues ya es un año y no encuentran a los 43 y a los miles de desaparecidos. Y dice Luis Hernández Navarro, parafraseando a Bertolt Brecht, cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad. Y es esa la hora que, en materia de derechos humanos, ya llegó a México. Esto lo escribió Luis Hernández. Y Pedro Miguel, a su vez, escribió un cachito y dice: ya tenemos ahora la oportunidad de asistir a los jadeos de una oligarquía acorralada que ha recorrido ya buena parte de su camino hacia la destrucción del país y a la que ahora se le viene encima el saldo de su propia devastación. ¿Derechos humanos? ¡Ay, no! ¿Cómo creen? No todo México es igual. ¿Corrupción? Ya supérenlo. Prometo no volver a hacer cosas buenas que parezcan malas. ¿Economía? No se preocupen, no habrá nuevos impuestos. La inflación es un mito y la gasolina bajará. ¿Democracia? Es cara, ni modo. ¿Transparencia? La seguridad nacional es primero. ¿Justicia? Esta es la verdad histórica. Nada más ese cachito quería yo compartir para dar paso a nuestros invitados. Bueno, una llamada rápidamente. De Chester, Inglaterra, nos llama Mari Carmen Cárdenas y dice que colectivos de mexicanos en el Reino Unido han respondido al embajador de México allá, que estamos dispuestos a reunirse con él. El embajador de México está dispuesto. Esto para discutir la grave situación de violaciones a derechos humanos y libertad de prensa en México, siempre y cuando él esté presente en dicha reunión. Se le hará llegar copia de la carta al programa del campus de la ciudad, además del desarrollo de actividades. Gracias. Y también gracias por el correo que enviaste, Mari Carmen Cárdenas, para platicarnos de cómo hay muchos paisanos que viven allá en Inglaterra. Ella es de Chester, pero de otras ciudades de Inglaterra, nos dice que escuchan el programa y es como su vínculo, como ahí pasa como a las 2, 3 de la tarde. Exacto. Es el tiempo real de la comida. Sí, en cambio esto pues antes alcanzaron a llegar ustedes. Están con nosotros Ali Medrano y Rafael ¿sí? Hernández. Y por ahí ha de venir en camino, si no es que ya se perdió, Pablo Emiliano García, vamos a ver si llega. De cualquier manera, Ali nos prestó su disco con unas dedicatorias que no voy a compartir. Llenas de cariño. No, sí están muy llenas de cariño y tan pesadas. Chido, men. Luego hay otras ahí medio también. de la vida te agradecen. Muy bien, te quiero, hermano. Bueno, gracias por compartir sueños, palabras y alegría. Bueno, pues es lo que nos viene a compartir, nos vienen a compartir estos representantes del grupo Semilla. En su momento vinieron, tú también ya estabas. Sí. Sí, ¿verdad? No me acuerdo, pues como eran un montón. Sí, éramos como, esa vez éramos como siete, ¿no? Como siete. Como siete, pero esa vez sí venimos a echar el son. Ajá, en vivo. Con Jarán en vivo. Al hombro. Así es. Bueno, pues este es el nuevo disco, en un ratito vamos a escucharlo, pero si quieren platicarnos las vicisitudes para la producción de este material. Sí, pues buenos días, Marco. Bienvenidos, buenos pues días. Aquí después de casi un añito. Casi un año, de sí. No volvernos a saludar. Bienvenidos. Pues agradecemos que nos abras aquí el espacio de pues de este hermoso programa del campo de la ciudad. Y va super mañanero, porque super. Fíjate que los que no están acostumbrados a desmañanarse o a levantarse tan temprano, cuesta trabajo. Sí. Se acostumbra uno a... Pues mira cómo quedó ahí. Yo al rato me voy a tener que ir a dormir temprano y... Exacto. Pues, sí, yo estoy muy acostumbrado a dormirme tarde. Ajá. Y levantarte no tan temprano. Exacto, uh-huh. Sí, porque pues afortunadamente mi trabajo me da la posibilidad de manejar mis propios horarios, ¿no? Perfecto. Pero hoy con un... Eres laudero, ¿no? Sí, entre otras cosas. Construyo instrumentos, uh-huh. Jaranas principalmente, uh-huh. Uh-huh. Que son los instrumentos que conforman la dotación de un grupo de son jarocho. Uh-huh. Jaranas, requintos, leonas. ¿Y arpa también? ¿Arpa ¿Le también? ¿Le entras a la construcción de arpas? Ha de ser complicado. Es un poco más complicado. Sí, pues ¿cómo? Sí, y pues a veces los músicos jaraneros pues le tienen miedo al arpa, no sé por qué. Primero yo creo que por el tamaño. Ya sabes, son grandes. No alcanza para el cedro. Y también pasa lo mismo como en la música clásica, ¿no? El que se avienta a tocar el contrabajo, híjole, casi tiene que tener hasta un carrito para poderlo mover. Pasa lo mismo con el arpa. No cualquiera tiene un arpa y pues es difícil de conseguirlas y todo eso, ¿no? Pero es un instrumento bien bonito que, sí. Que nosotros introdujimos en nuestro primer disco. En nuestro primer disco hay algunos sones que metimos arpa. Creo que es un instrumento que mucha gente lo tiene presente, ¿no? Que forma parte de la instrumentación del son jarocho, pero muy muy extraño porque en Veracruz, en los pueblos, no se toca casi el arpa. Es uno de los instrumentos que más ausencia tienen dentro del son, sobre todo dentro del fandango en la comunidad. Mm. Más bien el arpa fue como un instrumento que formaba parte como del estereotipo de esa estampa jarocha, ¿no? Uh-huh. De para eso. Las cantinas y eso. Así es. Aquí ves, vestidos de blanco con sombrero de cuatro y lo seguimos viendo en Garibaldi, ¿no? Ese es el estereotipo. El estereotipo uh-huh. que se generó. Y la gente cuando nos ve, por ejemplo, nosotros como a jóvenes de la ciudad, uh-huh. sin guayabera, en algunas ocasiones utilizamos, pero tratamos de identificarnos más o de estar... de la manera en la que nos... Como son ustedes. Sí, así como somos, ¿no? De hecho, también en Veracruz, pasa que la gente no todo el tiempo está de guayabera, ¿no? La gente es muy humilde, es gente de campo, ¿no? Sí, sí. Gente que agarra su jarana y se la lleva a trabajar a la milpa y regresa y sigue tocando y el paliacate, sí, por el calor y todo eso, siempre uno se anda limpiando el sudor, ¿no? Pero la guayabera, ¿no? Es más como un accesorio más como de lujo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros pues regresando de esta fuga de hablando de los instrumentos, uh-huh. Pues sí, venimos presentando nuestro segundo material, uh-huh. que se llama Invadiendo la Ciudad, uh-huh. y contentos porque es complicado, ¿no? Poder producirnos nosotros, financiarnos también. Y sobre todo sacar un disco que tenga una propuesta, uh-huh. que diga algo, que tenga buen contenido, que los versos, yo creo que el 80% de los versos los hicimos nosotros, uh-huh. También es parte de lo que nosotros aportamos, porque muchas veces la gente canta los versos ya sabidos, que se los aprende uno en los discos o en los fandangos, pero es una métrica muy sencilla, de 8 sílabas, a veces 4 líneas, 6 líneas o décimas a veces, pero que no se toma uno el tiempo para a veces componer un poco Y algo bien importante es que, por ejemplo, el Son Jarocho en el pueblo, allá en Veracruz, habla de su realidad como jarochos, como personas de allá de Veracruz, y habla del contexto que los rodea, de la naturaleza, del trabajo. Y nosotros tratamos de hablar, pues, de lo que también nosotros vivimos aquí en la ciudad, ¿no? De todo, ¿no? Pues de nuestros amores, desamores, de la calle, de la política, de todo un poco. Permíteme. ¿Por qué están asomando, Gonzalo? ¿Está muy pegado? Ah, bueno, es que veo que están ahí asomándose. Ajá. Entonces simplemente se aleja tantito y continuamos. Disculpa, perfecto. Ali. No, es que... Luego no. Te emocionaste y ya estabas acá. Ya querías versear ahí enfrente del micro. Ajá. Así es. Sí, entonces, perdón. Te comentaba que una de... Vamos a ir hablando un poquito ahí de lo que traemos en el disco, uh-huh. Pero algo importante era eso, ¿no? De que los versos que ahora traemos, pues los compusimos nosotros. Uh-huh. Todos participamos, no hay alguien que componga. Todos los versos, todos nos gusta en algún momento compartir lo que tenemos. Son versos colectivos, versado. Así es, igual musicalmente hablando, uh-huh. Todos también proponemos, pero actualmente mi hermano, que hoy pues ya no pudo venir, Sergio, uh-huh. él es el encargado de los arreglos, uh-huh. y de componer algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Este disco viene con 9 sones, que son todos de dominio público. En el primer disco sí metimos uno, que fue con el que abrimos ahorita aquí nuestra participación, que fue Baila Luna. Uh-huh. Ese sí es una composición del grupo. En este... Está bonita. Y ahí sí hay arpa. Sí, si sí no hay, mal recuerdo. Sí hay sí hay acompaña. Uh-huh. Pero en este disco básicamente lo que nos enfocamos fue a trabajar en implementar nuevos instrumentos, una instrumentación que no está acostumbrado uno a ver en el dentro del son, uh-huh. que como estaba revisando hace ratito, traemos contrabajo, uh-huh. acordeón, violines, saxofón, bombo. Bombo, legüero, hay muchos instrumentitos que ahí están aderezando, que hacen lindo este material. Muy bien, pues ya son 6:28. Pues si quieren, tú quisieras añadir algo, Rafael Hernández, acerca de esta nueva producción. ¿Te gustó? ¿Te cansaste? Pues sí, fue larga la producción, porque pues el no está pegado, porque ahí luego nos echan ojos. ¿Así está bien de lejos? Sí. Sí, bueno, pues sí, o sea, fue tardado porque tenemos que conseguir dinero, tenemos que financiar la grabación, entonces pues íbamos sacando... Fue el estudio, obviamente. Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces tuvimos que ir financiando poco a poco hasta que pudimos maquilarlo, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, o sea, también así como lo hicimos, lo hemos ido presentando, o sea, uh-huh. lo hemos presentado en varios espacios de la ciudad y del país. Uh-huh. Entonces, pues sí, siento que es un disco como con material que propone y que da un giro a la música que ya se conocía como Son Jarocho. Uh-huh. Sí, da un giro, y es como interesante pues conocer nuestra propuesta. Sí, sí, pues es lo que vamos a escuchar en este momento. Y cuando presentan, llevan discos, no hay un lugar donde se estén distribuyendo específicamente. No. Porque luego hay empresas que se ganan la mitad. Uh-huh. Claro. Y es mejor... ¿Conocen a Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú? Él ya no va a disqueras, él ya vende nada más en sus presentaciones, pues le dicen... Pues le das la mitad a unos que ni siquiera son artistas, ni componen, y ellos, y en ese caso ustedes, pues son los que le han metido la creatividad, la pasión. Uh-huh. Entonces, ¿con qué vamos a apasionar al auditorio de los 9 temas Tenemos poco tiempo ya. Tenemos poco tiempo. Mira, vámonos con el son que se llama el cascabel, que yo creo que todos conocen. El 7. El 7. Uh-huh. Ese son, dura muy, es muy breve. Sí. Y hay una parte casi al final, uh-huh, donde viene la participación casi de todos los invitados, uh-huh, con un pequeño fragmento con su instrumento. O sea, vamos a ver qué les parece. Ah, pues órale. Vamos a escucharles la número 7, Gonzalo Arteaga, por favor. Y este es el segundo disco del grupo Semilla. A uno recio. Efecto, sí, muy cortita, pero tiene su buen sabor, ¿eh? Y es que estamos acostumbrados a escuchar sones largos. Sí, hace rato, de hecho, tuve que salirme con un cacho de la guanábana porque ya teníamos que apurarnos para meter el himno, porque hay que meterlo a las 6 de la mañana en punto por órdenes de no sé quién. Allá arriba. Sí, lo menos mal que ya no hay elecciones, porque nos emborucaban ahí todas las mentiras de los partidos políticos. Y este programa, en este programa estamos acostumbrados a decir la verdad, ¿no? Entonces, bueno, al menos el himno nacional ya se quedó solito, ya sin esas... Como 5 minutos de choro, man. Bueno, perdón, estamos hablando de su material. ¿No estaría bien escuchar alguna otra cosa de lo que ustedes tengan identificado que quisieran compartir o quisieran seguir charlando, platicando? Pues sí, quisiéramos que escucharan un son. Sí. Que se llama El Aguanieve. Ajá. Es un son lleno de melancolía. Órale. Que habla, pues los versos hablan un poco como de alguien que perdió a un ser querido. Algún desaparecido principalmente. Órale. Y entonces, moda, pues, los desaparecidos. Así es, y pues lo queremos dedicar a toda la gente que sigue buscando, a sus seres, no solo la gente de Ayotzinapa, sino hay muchos desaparecidos, ¿no? En el país, miles. En el mundo. Y en el mundo también. Y en el mundo, ¿no? No somos el único país, yo creo, que sufre de eso, ¿no? Y pues ahora que se cumplen, bueno, hace como semanas, pero es muy reciente el primer año de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Sí. Queremos ofrecer, aunque sea un fragmento de la Guanieve, que en YouTube tenemos un video que fue nuestro primer videoclip, que nos hizo un amigo australiano que se llama Paul Reed, y sobre todo encapsulamos mucho la imagen que nosotros tenemos de la ciudad como jóvenes de aquí, a diario, ¿no? El metro, todos los medios de transporte, la calle, y pues a ver si lo buscan, el Aguanieve, ahí en YouTube, Semilla. Muy bien. Aguanieve aquí no hay, en la ciudad. No. Hay smog. Smog y sin nieve, pero... Bueno, esta es la visión del Grupo Semilla. ¿Así le dicen ustedes Grupo Semilla o de Semilla? Pues, bueno, es que ya saben, nos dicen... Yo dije grupo. Grupo Semilla, Semilla... Los Semillos. Pero, los Semillos. ahora sí que... Bueno, todo, me gustan. Vamos a escuchar a Semilla con el Aguanieve. Aguanieve. Pues sí, en efecto, comentábamos que sí, la descripción que nos hizo Ali es correcta, la melancolía que se escucha y la diversidad de instrumentos también es, este, es una buena propuesta. Sí. Porque luego el son jarocho de repente ya dices, ya chole, ¿no? Ya puro, puro que el cascabel 50 veces o todo el mundo lo toca igual. Yo también tocaba la jarana y siempre repetir, ¿no? Pero yo estoy viendo que está habiendo más innovación y esta es una de ellas. Y es que es algo natural, yo creo que en todo, ¿no? Y en la música principalmente, que tiene que haber una evolución. Claro. Musical. Y una síntesis, pues, son una fusión de culturas. Claro. La jarocha, nosotros no podemos decir que somos jarochos porque tocamos el son, sino chajarocha, el chilango, y es lo que nos está demostrando este material. Y fíjate que yo creo que... A ver si llega tu cuate para que nos dejes ojalá una copia. Porque... No, sí tiene que llegar para dejar aquí unos y a ver si ahorita también para el auditorio. Que no, mejor escuchando. No lo digas porque si no van a empezar a llamar. Y qué tal si no llega, me lincha. No sé. Aquí el auditorio de Radio Educación y del campo y de la ciudad en particular es muy comprensivo. Y nada más un último, para cerrar este comentario sobre el aguanieve y lo melancólico, fuera del aire estábamos platicando sobre la situación de la maña y de los desaparecidos, de cómo ha venido creciendo esta nube negra o nube gris y roja de sangre de mexicanos. Bueno, tenemos algunas llamadas para continuar con el material que nos comparte Semilla, invadiendo la ciudad, y pues es una invasión pacífica y chévere, porque las invasiones que estamos viendo en las regiones e incluso en las ciudades, pues luego son bastante horribles. Llamadas, Mario Bernabé, saludos para todos los radioescuchas y los equipos que hacen posible los programas de los días miércoles y jueves, son los días que tenemos. Mario Bernabé nos invita al quinto seminario sobre política, economía y legislación del proceso bolivariano en Venezuela. Esto será el viernes a las 9 de la mañana en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y esta es una invitación que a través de Mario Bernabé invita a la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela. Nos deja un teléfono, es el 55-17-50-19-91, repito, es un celular, 55-17-50-19-91. Por cierto, Mario Bernabé, me pedía Sergio que te pidiera también a mi vez que volvieras a marcar porque quiere chismear no sé qué contigo. Saludos, Mario. Roberto Martínez, como había denunciado el gobierno vecino, habían creado las fuerzas del Estado Islámico para destruir el nacionalismo árabe de Siria, Irak y Libia y apropiarse de sus recursos naturales. El oso ruso está deteniendo con su poderoso armamento todas las bases subterráneas de los mismos con las bombas Topol, que al tocar superficie se entierran estas mismas bombas. Imagínense cómo serán los misiles nucleares con 10 cabezas. La destrucción sería fatal. El señor Obama por fin se ha dado cuenta de la amenaza contra su país. Es contra el mundo entero, yo diría, Roberto. Otro propuesta sanguinolienta, no es nada más, como bien lo dijiste, no es nada más lo mexicano, sino lo que comentó Ali de la melancolía. Luego, Ricardo Juárez, de Pluma Hidalgo, Pochutla, Oaxaca, y acerca de los transgénicos, dice: ¿qué saben ustedes de la trofobiosis? Es algo muy antiguo, pero las empresas lo han mantenido oculto. Recomienda al auditorio informarse al respecto. Existe una ponencia en internet del maestro Jairo Restrepo, ingeniero agrónomo, y está disponible en el canal de videos de YouTube con el título de Trofobiosis. para ya no dejarnos engañar, pues vamos a ver qué significa. Yo no podría, por lo que suena, trofo es de alimentación y la vida. Bueno, Dios bendiga a los que realizan el programa del campo y de la ciudad, pues igualmente. Gloria Albarrán felicita al programa y al equipo de radioeducación y felicita al grupo Semilla, su música está bonita. Álvaro Díaz felicita al programa, ojalá fuera diario, es una necesidad de contar espacios veraces, ojalá lo repitieran en algún otro horario muchos años más para el programa. Les decía a los jóvenes que llevamos 25 años, los primeros 25, dos atados de 13 vamos a cumplir. La doctora Alejandrina Cabrera la invitan al 5º Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva con el tema la violencia y contra las reformas neoliberales. Esto será el próximo 15, 16 y 17 de octubre en el Palacio de Medicina de la UNAM. Es la invitación. Gracias por llamar. 6:48 y qué seguí, qué malas noticias o ponen cara de agüitados algo. No, es que, ¿no? que ya viene para acá nuestro compañero, pero viene básicamente a dejar los discos porque ya no, pues ahí tuvo eso. Sí, tuvo un problemilla con el carro y ya. Pues igual le mandamos un saludo a claro, Pablo Emilio García. Y si llega tarde y ya no podemos ofrecerlo al auditorio, podríamos pues ver la posibilidad de que regresen ustedes para que ustedes sean, ustedes quieren obsequiar, pues órale. Sí, aquí lo, de hecho aquí lo vamos a esperar. Ah, aquí lo vamos a esperar, aunque ahorita ya termine el programita y te dejamos unos disquitos. Sale. Bueno, como yo también tengo que huir, porque si no aquí se pone. Aquí ya empieza, ya ven que está la circulación, normalmente va hacia, hacia el centro. Pues a esa hora, a las 6, viene al revés y es un merequetengue horrible. Híjole. Sí. Bueno, otra llamada de Panislahuaca, también de Costa Chica de Guerrero. La niña Adriana pregunta cómo le hace llegar un disco de música de la región chatina. Pues dice que lo puedes enviar al programa o a la emisora o en MP3 por correo electrónico. Pues supongo que será del campo y de la ciudad @yahoo. No, ese es el mío. Del campo y de la ciudad @hotmail. Ese es el de Sergio. Pues si quieres, vuélvele a llamar. Él está ahí en los teléfonos. Hay que te explique, niña Adriana de Panislahuaca. 6:49, vamos a escuchar algo más. ¿Qué podría ser? ¿Qué proponen? Pues podríamos escuchar el butaquito. El butaquito. Pues sí, ahí cabe mencionar que pues, utilizamos también la instrumentación flauta, violín, acordeón, ¿no? Que es totalmente ajena al son jarocho. Y pues prácticamente pues todo empezó con un experimento de, para empezar con la flauta, que fue el instrumento que yo tocaba, pues nos dimos cuenta que se nos abría se nos abría un mundo de posibilidades. Entonces pues nos dimos grasa con estos arreglitos. Entonces pues sí, escúchenlo y pongan la oreja en esos detallitos. ¿Cómo no? Lo vamos a tratar de escuchar, si no en este momento, en algún otro momento. Por favor, Gonzalo Arteaga, es la 4, el butaquito. Vamos a ver con esto que nos acaba de platicar Rafael, de la búsqueda de nuevos sonidos. Vamos a escuchar, por favor. vida que yo te quiero. Saca tu butaquito, bienvenida, el verde y rojo. Que cuando yo te miro, chiquita hermosa, yo me sonrojo. Saca tu butaquito, bienvenida, ponte esta rosa. Con la luz de la luna, cielito lindo, te ves hermosa. Butaquito, muy sabroso, habrá que oírlo con más calma. Estoy platicando con los compas Ali y Alfredo. Rafa, aquí lo tengo. Que pues no nos supo ni a melón el tiempo que pudieron compartir de su trabajo, su disco, y nos van a hacer una invitación, una propuesta, por favor. Claro, sí, vamos a estar aquí la siguiente semana. El próximo miércoles, aquí vamos a estar. Trataremos de llegar, si se puede, desde el principio del programa para que darle un poco más de fluidez a esta invitación. Y para que le sigan aquí escuchando un poco de la música que venimos a proponer, la música que se hace aquí en la ciudad. Vamos a estar regalando la siguiente semana unos cuantos discos. No importa si hablan de fuera del país, se los podemos hacer llegar vía digital, con el arte del disco y algunas postales que también traemos, que nos han hecho el diseño algunos artistas plásticos, diseñadores, grafiteros y todo. Y a la gente de aquí de la ciudad les podemos hacer llegar, y también de otros estados, el disco. Entonces estén atentos la próxima semana. Próxima semana es el 14. Aquí nos... Gracias, Marco. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias a todos. Vámonos. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Ya no pasó una llamada a Enrique Rosas, que envía un saludo al grupo Semí y también invitando a un primer seminario de tecnologías de cómputo. Rápido el teléfono, 5544-5500. Le agradecemos el apoyo en los controles técnicos a Gonzalo Arteaga y Raulito Núñez. En la asistencia de producción, Sergio Canales. En los teléfonos, Juan Antonio Vázquez. En la producción y conducción, los miércoles del campo y de la ciudad, Marco Díaz León. Todos, en conjunto, le deseamos que su sol sea brillante, incluyendo a los de semillas. Y dice la Alianza Pro Transgénicos que dice a los transgénicos, aquí decimos no. No a los ojetes, dino a los ojetes, ellos dicen, yo digo sí a los transgénicos, pues que se lo coman. Aquí decimos, amo quinequis es cíclico colisli, no queremos ese maíz enfermo. Así es de que mejor, vámonos porque ya se me está poniendo el pelo canoso. ¡Yagüi!